desierto oscuro que debo cruzar con los ojos cerrados, decidido a encontrar la razón en un sueño, en un espacio misterioso, mensajes de otro mundo, una pista de amor. Los inmortales temporales, no estoy seguro de que existas, mis dedos quieren hablarte, mis ojos escucharte, para dejar de ver todo gris. Mujer bella, que me tomas por sorpresa, mágica voz que enerva mi calma, no sabes estar cuando estás. Que de esos labios se alimenten tus míos. Quisiera saberte cerca y no perderte nunca más. Y aún sin saber voy a quererte y llevarte en mi corazón. Bye.